época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá arrancando una nueva emisión de La Retaguardia, el programa de radio que, como no tenemos demasiadas ideas, le termino dando nombre también a la radio y a este colectivo de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Emisión número 734. 734, ya parezco un locutor de loterías. Bueno, el programa de hoy va a transitar entre la realidad que están viviendo las comunidades originarias en todo el país, desde Formosa, Agustín Santillán, hasta pasando por Salta, por Embarcación, donde continúan las comunidades, la comunidad guaraní, la Japopuau, allí en la Ruta 34, resistiendo, luchando por la tierra, pasando por Facundo Jones Guala, el lonco mapuche que está detenido desde la tarde de ayer, y que corre peligro de ser extraditado a Chile, aunque la extradición ya había sido dejada sin efecto, en lo que claramente se ve como un recrudecimiento de la cuestión de la represión a las comunidades originarias. O en todo caso, podríamos decir que estamos ante un recrudecimiento claro de la represión, que obviamente alcanza a los sectores que siempre fueron más vulnerables y que ya eran reprimidos antes, ¿no? Y que ante una represión generalizada son los que sufren más, digamos. Algunos no sufrían represiones antes y las sufren ahora, y los que las sufrían antes las sufren más ahora, ¿no? En cantidad, en polenta de la manera de reprimir. Bueno, hoy, esta tarde, hubo una represión muy fuerte en la avenida 9 de Julio, allí frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde todavía hay detenidos, entre ellos menores. Por aquí tenemos la lista de los detenidos, y entre ellos hay tres menores que han sido llevados a un instituto de menores. Y después también vamos a meternos, por supuesto, seguramente, de hecho vamos a arrancar con eso, vamos a hablar sobre el cierre, al menos por ahora, en primera instancia, una larga primera instancia, de lo que ha sido el juicio por los crímenes de Jonathan Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco, que terminó con la absolución previsible para Daniel Santiago Veiga, que es lo que habíamos visto durante todo el juicio, aunque tratáramos de no ver lo que entendíamos era que iba a terminar así, ¿no? Se veía venir. Todo lo que sucedió en el juicio daba cuenta de que el tribunal no vio nunca a las víctimas como víctimas. Jamás. De hecho, en la cuestión de haber aceptado cambiar la sala para el día de ayer, para los alegatos y para la lectura del veredicto, para una sala más grande. No estamos hablando de River Plate. Estamos hablando de un lugar, una sala con 10 lugares más que los que había antes, ¿sí? Y con sillas un poco más confortables, ponele, para los familiares que estaban allí asistiendo al juicio. Bueno, que el Tribunal Oral en lo Criminal número 16 haya aceptado cambiar esa sala después de un pedido por carta que generamos desde los medios con firmas súper importantes, pero que de ninguna manera, ni la carta, ni nosotros, ni esas firmas debieron haber significado más que el pedido que la familia hizo antes. Hizo antes e hizo después de la primera audiencia para cambiar a esa sala. Y sin embargo, el tribunal les dijo que no. Y a nosotros nos dijeron que sí. Me parece que ese acto chiquitito demuestra, no tan chiquito quizás, demuestra que la familia de Ezequiel y de Jonathan nunca fueron vistas como víctimas por este tribunal. Y ese es el problema mayor, ¿no? Desde aquella imposibilidad o ese enojo de la presidenta del tribunal con la compañera que le sacó una foto a Santiago Veiga, cuidándolo de algo que ahí ya no tenía sentido, digamos, ¿no? Se cuida la identidad en el sentido de que uno ve que cuando detienen a alguien le tapan el rostro para ver, para en una posible rueda de reconocimiento, que no haya confusiones. Pero en la instancia del juicio oral no hay nada que impida tomar fotografías. Sin embargo, el tribunal se enojó porque le sacaron una fotografía a Veiga. Ya ese primer hecho, antes de empezar el debate oral, daba cuenta de a quién estaban cuidando y a quiénes no. Hoy se realizó una conferencia de prensa el día después. Volvimos a ver a aquella Angélica Urquiza. No sé si se acuerdan cuando Angélica vino, la mamá de Kiki, en la semana previa al programa, y que nosotros charlábamos con ella, que la veíamos más fortalecida, que en general cuando uno hacía entrevistas con Angélica en este proceso de casi 8 años, siempre terminaba ganándole la angustia. Y la mitad de sus intervenciones son ganadas por la angustia. Y que esa vez la habíamos visto fuerte porque claramente tenía la esperanza del juicio por venir. Bueno, ahora volvió aquella Angélica ganada por la angustia, claramente, y con todo el entendimiento de nuestra parte, ¿no? Hoy Angélica dijo en un momento: yo estoy de duelo hoy, de nuevo. Y la imagen de lo volvieron a matar, que ayer surgió, que también lo dijo su hermana, a quien vamos a escuchar ahora, la hermana de Kiki, a quien vamos a escuchar ahora, que apenas terminó de leerse el veredicto, le salió gritar eso al tribunal, que estaba tan preocupado por que se guardaran las formas que se guardaron hasta después de la lectura del veredicto, obviamente. Dijo esto, ¿no, Verónica? Que sentía que habían matado de vuelta a los chicos. Si te parece, Nati, vamos a escucharla a la hermana, a una de las hermanas mayores de Jonathan Kiki Lescano, que tenía 17 años cuando lo mataron el 8 de julio del año 2009. El 4 de julio, o sea, apenas a unos días de lo que debería ser el cumpleaños de Kiki, se van a leer los fundamentos que tuvo este tribunal para llegar a la absolución de Daniel Santiago Veiga en el uso de la legítima defensa. La escuchamos hoy a la mañana a la hermana de Jonathan. Tengo muchísimas cosas para contar. Tuve que pagar coima para retirar el cuerpo de mi hermano de Chacarita, que nunca lo dijimos. ¿Por qué? Porque mi mamá no estaba enterada de todo esto. Nosotros, los 3 hermanos mayores de Kiki, hicimos pero incansablemente fuimos a juzgado. A Chacarita. Porque una vez enterrado un cuerpo, ya pasaron 3 días y está en estado de composición. Ellos hablan de una persona, nunca jamás se pusieron al lugar de la familia, jamás. Por eso le digo que no valoraron la vida y tampoco valoraron cuando ya los chicos estaban fallecidos. Me importó tres carajos todo. Estos jueces nos demostraron que son unos atrevidos, que nos faltaron el respeto del día uno, que ni creíamos, creemos a la justicia. Le molestaba que el coso del cartelito de Kiki, de Matata, cuando entramos con la remera, o sea, hace 8 años venimos pidiendo justicia. Hace 8 años y sentimos que este juicio fue como para callarnos a los negros estos de mierda que ya nos tienen podridos. Y disculpen, ¿no? Las palabras, porque si tengo algo es mucha bronca, pero mi mamá me enseñó a respetar, respetando en todo momento, teniéndolo a 3 pasos a que mi cabo venga, que en la primera audiencia con la cabeza hecha, en la tercera ya se nos reía. O sea, estaban deliberando el asesinato de 2 personas y ellos no importó nada. Ni siquiera hablamos ayer con todos mis hermanos. Esperamos una condena, aunque sea de 5 años, pedían. Ya hace 8 que lo asesinaron. Ya hace 8 años que esperábamos un juicio. Y sin embargo nos olvidaron como si fuera que... O sea, no pasó nada, no pasó nada. No se pusieron nunca en el lugar de nadie. O sea, a ellos no les importó nada, todo. Era escuchar cuando hablaban su abogado y miraban para otro lado. Pascaban chicle, protestaban. O sea, fue una falta de respeto todo ese juicio. Y tenía ganas de hablarlo yo, para que les quede claro eso. Que quizás no comieron, que quizás no se pusieran en nuestro lugar y decirle y aclararle que esto no termina acá, como le dice a mi mamá, que vamos a seguir pidiendo justicia por Kiki y por Ezequiel. Confiamos hasta último momento en esta justicia que nos demostró y nos dio la espalda, como dijo mi mamá. Pero hay muchísimas cosas que uno quisiera decirle de hermanos, pero es inexplicable el dolor de la... O sea, se fue a casa, y cuando tuvo de verdad la última palabra pensé hasta el último momento que iba a pedir disculpas. Pero disculpa porque él podría haber dicho disculpas, no lo quise matar a los chicos. No, gracias jueces. O sea, gracias jueces porque él sabía que iba a la casa. Así que desde mi lugar de hermana, agradecerles a cada uno de ustedes, agradecerles a los chicos de la casita que no nos dejaron caer y que no nos dejan caer y no nos dejan solos. A cada uno de los legisladores, porque he ido con mi mamá a la legislatura a pedirle el apoyo, una firma o de lo que sea. A cada uno de ustedes que hoy se toma el tiempo de estar acá y solamente decirle que de verdad nos dieron una cachetada. Y si nos ven, hoy estamos caídos, no vencidos. Hoy estamos caídos. Y que estos 3 jueces lo volvieron a matar a mi hermano, porque fue lo que yo le dije ayer en esta audiencia, en esta sala. Aquí que lo volvieron a matar ellos, dejándolo libre a este policía asesino, Santiago Vega. Desde ya, muchísimas gracias. Verónica Bautista, una de las hermanas mayores de Jonathan Ezequiel Escano, que vive presente en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Esto fue esta mañana en el Centro Cultural de la Cooperación, allí en una de las salas. Se hizo esta conferencia de prensa. Primero habló el abogado, uno de los abogados de la familia, Matías Busso, y después habló Angélica y después esta intervención de la hermana de Kiki que acabamos de escuchar. Lo que dijeron allí es que van a apelar a casación, es decir, otra vez esta causa vuelve a una segunda instancia. El derrotero de la causa fue la inició el juez Cubas en instrucción, declaró el sobreseimiento de la causa, después pasa al juez Ramos Padilla por cambio de carátula, y el juez Ramos Padilla, en un fallo en el que dice que su fallo es el fracaso de la justicia porque él no puede darle a las familias una resolución, tiene que declarar el sobreseimiento por falta de pruebas. Eso va a la Cámara de Casación. En la Cámara de Casación viene un fallo que dice no, esto tiene que ir a juicio, este hombre tiene que ser juzgado. De hecho, el camarista Borinsky dice, entre otras cosas, y esto lo recordaba Matías Busso en el alegato de la defensa, que no hubo allí un enfrentamiento, que no hay ningún signo de que haya habido un enfrentamiento dentro del auto en el que una persona haya matado a dos con un tiro a uno y después con dos tiros al de atrás sin que nadie le haya disparado, digamos, en el medio. Nosotros pudimos, yo en particular pude asistir a lo que fue el pedido de la querella de prisión perpetua. Nati estuvo participando allí por familiares y amigos de Luciano Arruga, también de la instancia posterior de la Fiscalía, y nuestro compañero de la colectiva, Daniel Giovannini, estuvo en las instancias posteriores. En una tuvo que quedarse afuera. Pero lo que sucedió allí, lo que yo vi allí antes de empezar esa jornada, la jornada de ayer, que terminaría a la tardecita cerca de las 19 con el veredicto, ya fue lo que iba a venir. La empleada del tribunal, la secretaria del tribunal, nunca supimos porque nunca se presentaron, apenas si sabemos que se llama Verónica, que fue la que nos decía, uy, pero 10 periodistas son muchos, acórtenme esta lista, por favor. Después de todo lo que habíamos hecho para conseguir lugar, éramos muchos 10. Tuvimos que acortar la lista para ingresar menos, y terminamos ingresando, creo que éramos 3 periodistas, ¿no? Fiscales, nosotros, que después nos cambiamos con la colectiva, y el diario Clarín, que no vi todavía qué nota han publicado. Lo que uno vio ahí es, Nati, vos estabas también, y lo charlamos en el momento esto. Esta chica, esta mujer, Verónica, plantada delante de la familia, diciéndole, hablándole como infradotado, ¿no? Como nenes chiquititos a los que hay que explicarles que no se hace lío. Entiendan que esto es un tribunal, yo les pido por favor que guarden las formas. A una familia que no solo esperó 8 años, sino que además en el juicio se comió todas estas gastadas, que no los dejaran entrar, que les hicieran acortar la lista, que no dejaran entrar a la prensa, sin decir nada. Entraron a la sala y se la bancaron, y hasta podrían haber pedido la nulidad del juicio, porque que no nos hayan dejado entrar a nosotros es causal el Código Procesal Penal de pedir en la primera audiencia la cancelación del juicio. Sin embargo, cuando el abogado les preguntó qué hacer, cuando Matías Busso le preguntó qué hacer, le dijo, está esta posibilidad, podemos frenar el juicio. Angélica dijo, no, de ninguna manera. Este juicio iba a ser en octubre. Nosotros conseguimos peleando que fuera en junio. Basta de esperar, nosotros no vamos a hacer lo que dilatemos la justicia. El tema es que la justicia que llegó claramente no es la que esperaban, y hoy se vieron los lamentos. Veremos qué pasa. Esta historia yo creo que no termina. Me parece que este juicio habrá que ver en qué sala de la Cámara de Casación cae. Veremos cómo se resuelve. Pero yo creo que esta historia no terminó aquí. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. La semana pasada, mucha gente de clase media porteña se asustaba cuando pasaba por las afueras del Hotel Bauen en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Callao.

hablando de doble página de Domingo de Clarín, hablando de Facundo Jones Guala y de los grupos mapuches terroristas que actúan en la Patagonia Argentina. Tremendo, tremendo. O sea, hubo una campaña de estigmatización para con Facundo en particular y para con su familia en general y la gente de los diferentes loft, las diferentes loft de las que él es lonco, mostrándolo como un Bin Laden de los mapuches. Y ayer lo detuvieron en un control de tránsito, y cuando pusieron su identidad en uno de los controles de tecnológicos electrónicos de Gendarmería, saltó el pedido de captura internacional de Chile, que ya había caducado, por eso lo habían liberado. Sin embargo, 20 horas después, no lo han liberado. Y la doctora Sonia Ivanov, que es una de sus abogadas, junto a Elizabeth Gómez Alcorta, nos mandó otro audio. Primero vas a escucharnos, obviamente no tuvimos tiempo de editarlo, se va a disculpar por el audio anterior y después nos va a informar sobre la situación. Y discúlpame, Fernando, estaba con una llamada pendiente de Bariloche. Realmente está preocupante la situación porque, bueno, se está dando casi una privación ilegítima de la libertad de Facundo Jones Guala en Bariloche, que ya se sometió a un juicio de extradición, ya estuvo con arresto y en realidad ahora el juzgado federal de Bariloche, que está subrogando el doctor Villanueva de Neuquén, está, digamos, demorando una decisión que la verdad que mucho no lo estamos entendiendo. Chile, por supuesto, que puede seguir pidiendo su pedido de captura internacional, pero la cuestión es que ya fue sometido a juicio sobre esto y la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no ha resuelto la apelación presentada por la fiscal federal de Esquel con respecto a la nulidad de este juicio de extradición. Bueno, o sea que está tramitándose el juicio de extradición nuevamente. Un juicio de extradición que parecía caído, que incluso había determinado la liberación de Jones Guala, ahora revive y queda detenido con peligro de ser extraditado a Chile. Insisto, el viernes se reunió Félix Díaz con Marcos Peña, hablaron de Agustín Santillán, que sigue preso, hablaron de Jones Guala, que no estaba preso en ese momento, pero está preso ahora. Bueno, no vamos, Nati. La veo a Euge, que llegó allí con su reloj desfasado. No la veo más, pero está allí, ¿no? La percibo, la siento. Siento su cariño flotando en el aire del estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, aunque no la esté viendo en este momento. Pero está allí, yo sé que está allí. Y si la incitara a gritar, creo que podría gritar para que la escuchemos. Pero no lo va a hacer. Yo sé que no lo va a hacer porque yo se lo estoy pidiendo ahora y no lo va a hacer solo por eso. Nos vemos, nos encontramos la semana que viene. Gracias por haber estado aquí. Chau.